COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceirización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. ¡Wow! ¡Qué voz rara la de Luis, eh! Oye. Aparte, no estoy sola, lo cual es un montón. Porque los últimos dos programas los hice, bueno, con la compañía obviamente de Nacho, de Julio Pardo, pero bueno, voy a hacerlo de vuelta, si escuchan la voz y a ver la sorpresa que yo les había dicho que teníamos para este lunes 17 de octubre. No es cualquier día, no es cualquier día del año, 17 de octubre. Estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Tiene voz de pediatra, no sé, ¿no? De mujer pediatra. Y bueno, sí, sacamos, develamos el misterio y estamos acá en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. O sea, he abandonado como Gallardo el estudio de los millonarios. Por un tiempo nada más volveremos como Gallardo nuevamente. Estamos acá, bueno, Nacho hoy no nos acompaña, creo que está de viaje, así que le mandamos un beso, se la pierde justo, pero por suerte está acá Pedro Otero, que acá nos está ayudando en la operación técnica, y está Julio Pardo, como siempre, en la M690, y está con nosotros la doctora, periodista, amiga, mujer argentina de Mataderos, la doctora Sandra Rocco. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Contenta de haber venido a la radio, que es un lugar muy amigable. Además, hacerlo presencial también vale la pena. Así que gracias. He venido varias veces, no es la primera. Me gusta este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias y también para mí desde marzo del 2020 que no estaba acá haciéndolo presencial. Igual no voy a acostumbrarme porque viviendo en la zona de Saavedra es un tema, el tema del viaje. Esto la pandemia también me lo hizo descubrir, que terminé de hacer el programa y ya tener lista la sopita. Está bueno, pero hoy valía la pena una movidita para llegar hasta pero acá. Pero por supuesto, ¿no? Y más un 17 de octubre, eso, que es un día para que tanta gente se moviliza. ¿Cómo no me iba a movilizar yo desde el gremio acá hasta Mataderos? Sabés que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés volver a escucharnos por www.laretaguardia.com.ar los martes al mediodía y los sábados al mediodía. Y si estuviera Luis, yo sabría por qué otro lugar podríamos llegar a salir. No sé si a lo mejor invocando a los espíritus del más allá, Luis pudiera decirnos por qué otro lugar podría salir este programa de Oíd Mortales. Esperando que Luis nos hable entonces, a ver si aparece. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué haces, Luis? Qué bueno verte. Las cosas que se logran los 17 de octubre, ¿qué lo parió? Diría alguien. Bueno. La lealtad sobre todo. Exactamente. Lealtad al programa. Muy bien. Bueno, les comento que este programa se retransmite por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20. Por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, y por Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345, los martes a las 19. Y como saben también, aquí en La Retaguardia pueden volver a escucharnos los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás allá por donde estés vos? Bien, aquí por mi ciudad favorita, Barcelona, siendo ya la 1:10 de la noche, o sea, madrugando en beneficio del programa. Bueno, no sé si es en beneficio del programa, en beneficio mío, ¿no? porque ya igual me hice una siesta, ¿no? Un rato antes. Muy bien. ¿Y Barcelona se parece a Buenos Aires? En una época se supone que muchas ideas trajeron de Barcelona acá a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como si fuéramos lo mismo, digamos. Es muy linda Barcelona. Yo estoy parando en un barrio que se llama El Exemple, que yo creí que estaba a Larreta, no a Ada Colau. Está transformando este barrio y otros barrios de Barcelona. Hoy, hablando con una señora, una farmacéutica de acá a la esquina, que fui a hacer una compra, y le pregunté, digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Me dice, no me hable, es un desastre. Es un desastre, están transformando el barrio, están cortando calles, están haciendo peatonales con el discurso que van a parquizar un poco más, que van a poner más árboles, están acortando carriles, entonces va a haber desvío del tránsito. Me dice, mire, quieren hacer de Barcelona una Ámsterdam, y nosotros somos latinos, somos mediterráneos, no tenemos nada que ver con ello. Acá quieren que todo el mundo vaya a andar en bicicleta y en monopatín. Acá las bicicletas y los monopatines te pasan rozando, y si no te empujan y te pasan. Y le digo, sí, le digo, en Buenos Aires nuestro jefe de gobierno, que sería la presidenta del ayuntamiento como acá, es de una idea política totalmente distinta, porque es de derecha, y acá Ada Colau es de izquierda, de centro-izquierda, sí, me dice, sí, de centro-izquierda, pero me dice, ¿sabe qué pasa? Dentro de poco hay elecciones, me dice. Entonces, y después, caminando por la Rambla, viniendo, quien conoce Barcelona, donde está el monumento a Cristóbal Colón, ahí casi llegando al puerto, ¿no?, a la zona portuaria, veo que estaba a una cuadra de toda la Rambla, de lo que es la Rambla, la parte principal donde camina todo el mundo, cercada, y un operario trabajando. Y le pregunté, digo, ¿qué están haciendo? Cambiando las veredas. Le digo, pero esta parte está rota. No, no, me dice, se va a cambiar toda la Rambla. Pero sí, está buena la Rambla, no tiene baldosa floja, no le faltan, a lo sumo alguna baldosa están rajadas. Y es el dinero, me dice. Es el dinero. O y sea, el negocio, que más de lo mismo, digamos. Falta que digan la transformación no para. Sí, y además, en vez de poner lo que se tiene en beneficio de las personas, los ponen en beneficio de las cosas. Vereda, maceta, plazoleta. Qué tremendo. Totalmente. Eso, ¿no? Qué tremendo. Acá en el barrio este, por ejemplo, las esquinas, las están, lo que sería la esquina de la vereda, la están ampliando, ¿no? Como hizo Larreta, viste que algunas veredas las ocupó más para poner maceteros, sí, y para poner esas cosas. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Hay obra, están cambiando cañerías, se ve ahí. Bueno, y para no extrañar Buenos Aires, todo lo que es el cerco, todos los cercos que dividen toda esta obra, por supuesto son de color amarillo. ¿Y tienen algún lema, como acá la transformación? Sí, vos sabés que no me acuerdo ahora, me tendría que fijar. Pero es algo así como vamos por más verde, o ahora estamos con más verde. Pero son muy amarillos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo que, una de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿no? Bien. Va, o no llamó la atención, porque la verdad, mira, te voy a contar obras de reurbanización de nuestros espacios verdes. Más o menos eso. Está bien. En catalán, te lo estoy leyendo en catalán, que más o menos no lo manejo. Bien, el futuro, bien. El futuro ya es presente. Comienzan las obras de los espacios verdes y plazas. El futuro ya es presente. Así wow. Es. No sé cuál es, o sea, peor, si la transformación, bueno, o el futuro ya es presente. Estás, La transformación se está haciendo, acá ya está presente. Ya se hizo la transformación. No, yo siempre me pregunto con quién deciden hacer estas cosas, porque a nosotros no nos preguntan ciudadanos de a pie, comunes. No, yo creo que sí, ¿con quién lo consultan? Claro. Con gente, con los empresarios, con con la persona que vive en Barcelona o la persona que vive en Buenos Aires. ¿No? Sí, sí. Te cuento, este es un proyecto financiado por la Unión Europea, por fondos europeos de la nueva generación. Apoyado por el gobierno de España, por el Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana. Plan de recuperación, de transformación y resiliencia. Bueno, así bien. Es uno de los carteles que dice, que por supuesto financiado, ¿no?, por la Unión Europea. Que en realidad, con la situación de crisis que hay también aquí en España y en Barcelona, que están muy preocupados por el aumento de los productos de la canasta básica, acá hubo el 8% anual, anunciaron ayer. Hay 4 millones de personas por abajo del límite de pobreza. Para Barcelona, para España es el 10%, son 40 millones de personas. Esos fondos, en vez de destinarlos a mejor salud, a mejor educación, no digo que es Buenos Aires, quizás en cantidad, dado como se agravó en estos últimos tiempos en Buenos Aires, pero la cantidad de gente en situación de calle que hay aquí en Barcelona es grande también. Se ve gente en la calle y hoy pasé por una persona que estaba allí, se daba cuenta, como en Buenos Aires, que no es situación de calle que vienen de hace años. Eran nuevitos, gente joven o gente... había una señora que tenía un cartel, todos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Un cartel que decía, tengo hambre. Así, directamente, tengo hambre. Qué bárbaro. Bueno, Luis, gracias por quedarte hasta tarde para acompañarnos acá. Igual, y por darle alegrías de la zona. Por suerte está acá la doctora Rocco, que nos va a ayudar con el tema de las vacunas acá en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en campaña de vacunación. Siempre nos van a vacunar con algo, ¿no? Más allá de las vacunas, que es la que te inyectan en el brazo. Pero bueno, si no era el COVID, es la gripe. Ahora no hay tanto COVID, pero parece que hay más gripe. Y también estamos en una campaña con los niños entre 13 meses y 4 años, que algo habíamos comentado en algún otro programa, porque tampoco tiene demasiada difusión. Esto es así, o sea, no hay mucha difusión para que las familias se enteren que hay una campaña de vacunación. Así que vamos a charlar un poco con la doctora sobre eso y otras cuestiones de la ciudad, el estado hoy por hoy de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, que siguen los conflictos, que las cosas no se solucionan, que no vamos bien. Así que si a nuestro operador Pedro le parece... Vamos a meternos, supongo que alguna pauta. Él sabe, algún poquito de música. Así te buscas alguna birrita en la heladera y podés quedarte con nosotros, ¿eh? ¿Te parece? Adelante. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, y seguimos en Oíd Mortales. Ay, doctora, casi me agarro un... Susto. No, muy distraída, estaba distraída. Bueno, vamos a charlar un poco acerca de este tema de la vacunación. ¿Vacunación para quiénes? ¿Contra qué? ¿Por qué? Primero quiero contar que nosotros en Argentina tenemos uno de los... la cantidad de vacunas que tenemos es la más amplia de toda Latinoamérica. Vacunas obligatorias, la mayoría, gratuitas en todos los centros de salud y en los hospitales. Así que para tener en cuenta que estamos como cubriendo la salud de los niños de una manera impresionante, de un montón de enfermedades que se pueden prevenir y que evitan muertes. Hay vacunas obligatorias que en general se dan cuando los bebés nacen, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, al año, año y medio, a los 11, y hay un montón de vacunas para adultos. Y entre esas vacunas que se dan, cada tanto hay campañas que sirven para aumentar la inmunidad. Digamos, porque siempre las vacunas lo que hacen es darnos inmunidad, pero en el tiempo van disminuyendo esa carga inmunitaria, entonces uno hace campañas para reforzar esto. Esta campaña específicamente, que comenzó el 1 de octubre y se extiende hasta el 13 de noviembre, es específicamente sobre las vacunas que se llama la triple viral, que cubre sarampión, rubiola y paperas, que generalmente se da al año y a los 6 años. Un poco para hablar de estas enfermedades, son 3 enfermedades importantes. Uh-huh. El sarampión es una enfermedad respiratoria, la teníamos casi exterminada, pero siempre aparecen casos. Es una enfermedad que produce mucha fiebre y trae, si no se recupera, complicaciones a largo plazo, como puede ser una neumonía, una otitis, una meningitis. Ese es el sarampión. La paperas es otra enfermedad también viral que suele atacar ese virus a las glándulas parotidias, que es cuando están delante de las orejas, que decía que se levantaban las orejas, y hace tiempo atrás las abuelas decían, si tenés paperas, anda a reposar los varones porque por ahí se te baja la paperas. Y claro, después no puedes tener hijos. Claro. Se te bajan a los testículos. A los testículos, claro. Sí. El mismo virus puede atacar. Entonces lo que uno indica es hacer reposo para no quedar infértil en el futuro. Y la otra que es... Sí. Perdón, y la papera, yo he atendido a lo largo de mi vida profesional mucha gente que después de una papera ha perdido la audición. También puede pasar sobre como complicación. Sobre todo de un oído. Exactamente. No de los 2 oídos no me ha tocado. Pero de un oído sí, y es una pérdida... para toda la vida, no es que decís, bueno, después se le hace alguna cirugía, se le da alguna medicación y vuelve otra vez la audición. No, no. Es como que el bicho, digo yo, te mata el nervio de ese oído y quedás sordo para toda la vida de ese lado. Por eso es importante esto de vacunarse, digamos. Y la otra enfermedad importante, entonces dijimos sarampión, rubiola y paperas. La rubiola es otra enfermedad muy propia de los niños que también pueden tener los adultos. Generalmente es una enfermedad con una erupción leve, con poca fiebre, con algunas adenopatías, pero acá el problema es la mamá embarazada que se enferma de la rubiola en ese momento, porque el virus de la rubiola ataca al feto y puede traer muchas malformaciones. Entonces, vacunando a los niños, hacemos que los adultos no se enfermen. Entonces, no es por el niño en general esta enfermedad, porque es muy leve, pero sí por las mamás embarazadas que pueden transmitir ese virus al bebé que están gestando. Bueno, una de las consecuencias de una rubiola en el momento de de los primeros meses de embarazo es la sordera. Es la sordera bilateral. O sea, total. No quiere decir que sea el 100% de los casos. Yo siempre recuerdo un amigo que me contaba que su mamá había tenido rubiola cuando lo esperaba él y él no era sordo. Yo le dije, bueno, sos la excepción a la regla, como se dice habitualmente, ¿no? Pero es muy frecuente, o por lo menos antes, hace muchos años, era frecuente encontrar casos de niños sordos, completamente sordos, por rubiola, porque su mamá había tenido rubiola en el primer trimestre de embarazo. Eso me acuerdo. Bueno, por eso las complicaciones de las enfermedades, por eso hay que vacunar. Inclusive esta vacuna, la triple viral, empezó a ser obligatoria en los años 90, 90 y pico. Antes había que pagarle esa vacuna. Y cuando se agrandó nuestro calendario de vacunación, apareció también muy importante. Así que la campaña de este tiempo es sarampión, rubiola y paperas, y también la SALC. La SALC es la vacuna Sabin, pero inyectable, que lo que nos protege es de la poliomielitis, que es una enfermedad también que la produce un virus, neurológica, que produce daños en los movimientos y como produce parálisis. Y eso también queda como secuela y también es una complicación grave, por supuesto. Uh-huh. ¿No? Acá lo que importa es que yo, por más que mis nietos o mis hijos o mis hijas estén vacunados, igual tengo que darle este refuerzo. Esta campaña de vacunas es para los niños de 13 meses a 4 años. al margen de que tuvieran ya estas vacunas dadas. Es como un refuerzo, es una campaña de refuerzo. Entonces puedes tener el carnet de vacunas completas, pero en este momento hay que acercarse a los centros de salud para darse estas vacunas. Bien, ¿y esto se pensó porque hubo algún brote? ¿Llegó sarampión? A veces dicen que llega de Brasil o que llega de Venezuela. Por ahora no apareció ningún brote actualmente, ajá, pero como dije antes, cada tanto los estadistas, los sanitaristas estudian y van viendo que va bajando como la inmunidad, entonces largan este tipo de campañas. También me acuerdo que a veces estaba, bueno, muchas veces ha participado con nosotros el doctor Teijeiro, que él es infectólogo, y él me decía, ¿vos de qué año sos? ¿Por qué? Y porque el sarampión no te hace falta porque seguro que la tuviste. Y tal cual, yo soy de la especie humana en que he pasado rubiola, varicela, sarampión, tos convulsa, escarlatina, creo que exactamente, tuve todas. Nuestra generación las ha pasado todas y entonces hicimos inmunidad natural, no hace falta, pero para que los niños no se enfermen lo que estamos haciendo es esta inmunidad adquirida. Bien. Pero si nosotros somos de la época que nos enfermamos de todo, ¿sí? ¿Y yo necesito una orden médica para vacunar a los chicos? Por ley no hace falta ninguna orden para vacunarse. Uno tiene que ir a un centro de salud, hospital o donde se atienda y solo con el carnet de vacunas para llevar un registro se lo debe vacunar. No hace falta ninguna orden médica. Bien, y si el nene, vacuna, por ejemplo, la nena está con fiebre, no se siente bien, lo vacuno, no lo vacuno, espero. En realidad la única contraindicación para vacunarse es la fiebre. Si tengo tos, catarro, resfrío, moco, me puedo vacunar igual. Se llaman oportunidades perdidas de vacunación. Uno espera tanto tiempo porque ahora tuvo moco, porque tuvo esto, porque no. Hay que vacunarse al momento. La única cosa que habría que esperar es si tengo fiebre, porque a veces la vacuna puede traer fiebre. Entonces, pues, confundís la fiebre de la vacuna o está incubando algún cuadro respiratorio, alguna otra enfermedad. Pero entonces se pueden vacunar, salvo bien, que tengan fiebre. Después me gustaría que nos cuentes, en el lugar en donde vos trabajás, ¿cómo se hace esta campaña de vacunación? ¿Se espera que la gente llegue al centro de salud? ¿Se sale a vacunar a las casas? Eso lo vamos a charlar luego de que Pedro nos ponga un poquito de música. ¿Puede ser? Dale. Me enamoré sin darme cuenta de ti. Me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó. Partí y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré. Hacía mucho que no lo escuchábamos a Sergio Denis. Lo encontré como Perlita, buscando música por alguna de estas plataformas que tenemos. Me enamoré sin darme cuenta del año 1972. Tenía el pelo largo, rubio como siempre, muy joven. Y esas canciones que, bueno, nada, que a uno lo... A mí por lo menos me recuerdan mi época del secundario. Yo tenía una compañera que era fanática de Sergio Denis. Estaba totalmente enamorada de Sergio Denis. Y bueno, cada tanto, digamos, yo siempre digo que Sergio Denis es uno de mis grandes compañeros de entrada al hospital. Cuando yo entraba al hospital muy de noche, con mucho frío y caminando por ese pasillo que se me hacía como cuando dicen está la luz al fondo, no, yo no tenía nada al fondo, era negro, todo negro, oscuro, frío, y decir, ay, Dios mío, ¿qué me deparará este día? ¿Y quién me iba conmigo? ¿Quién iba conmigo? Sergio Denis. Mira vos. No cantando precisamente esta canción, porque bueno, yo soy más fanática de otra canción de él, pero bueno, no importa, digamos, un recuerdo para Sergio. Bien, gracias Pedro por ayudarnos con esto. ¿A vos te gustaba Sergio Denny? No mucho, no lo escuchaba. Yo era más del rock nacional, me parece. No lo escuchaba mucho. Pero bueno, igual me gustan sus canciones, las escucho. A mí me gustaba él, era bonito, me parecía bonito. Sí. Pero bueno, muy nada, trágico lo que le pasó, muy trágico. Sí. No se lo merecía, ¿no? Ni él ni nadie. No, la verdad que pobre... Nada, tremendo, tremendo lo que le pasó. Bien, estábamos hablando de este tema de las vacunas y, bueno, la doctora Sandra Rocco, pediatra del CESAC 20, Centro de Salud del Área Programática del Hospital Piñeiro, lugar en donde yo he trabajado mucho tiempo, dirigido por el licenciado Aldo Pagliari, nuestro amigo, psicólogo, uno de los pocos directores de centros de salud no médico que ha luchado contra el modelito y ha ganado. En el caso del CESAC, ¿cómo se hace una campaña de vacunación? ¿Se saca la mesita a la puerta y la gente pasa y se vacuna? ¿Se va a buscar a la gente a sus casas? ¿Se la invita cuando viene a consultar? Nuestro centro de salud es bastante amigable con el barrio, digamos, ¿no? Estamos muy inmersos ahí, la gente participa mucho. Cuando hay una campaña de vacunación, por supuesto, el vacunatorio del centro de salud funciona, se están dando las vacunas. Como dijimos, no hace falta ninguna orden médica, solamente con el carné de vacunas, que es importante cuidarlo, que es como un documento de identidad del carné. Es una cosa importante para tener en cuenta. Pero también nosotros salimos al barrio. En este centro de salud se armaron como equipos territoriales, donde nos hacemos cargo como de las manzanas más cercanas del centro de salud. Son equipos multidisciplinarios, con enfermería, con médicos, con antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, cada uno de estos... ¿No tienen fonoaudióloga? No tenemos fonoaudióloga. ¡Qué barbaridad! Es tremendo. Lo que se necesita una fonoaudióloga en este centro de salud es impresionante. Pero el doctor Gabriel Batistela, que él se ocupa tanto de los centros esperemos de salud del área programática. Esperemos que esté escuchando esto y el jefe del área programática como que apuren los concursos, porque actualmente la mayoría de los niños necesitan tratamiento fonoaudiológico. Yo no sé si fue la pandemia, fueron las pantallas, lo que comemos, pero todos los niños tienen algún retraso en el desarrollo y en el habla, casi todos. Y el habla es lo que uno hace, necesita para comunicarse, te forma el pensamiento. Así que tener fonoaudiólogos en los centros de salud es fundamental y nosotros no lo estamos teniendo por ahora. Gracias. Así que ojalá estén escuchando como para que apuren esto. Bueno, y entonces, ¿cómo era esto de los equipos territoriales? Salimos al barrio. Uh-huh. Entonces, hay varios tipos de campaña. Nos ponemos en una calle con un banquito, las vacunas, siempre vamos con enfermería y vamos vacunando a la gente. Y también hacemos campaña casa por casa. Por ejemplo, mi equipo territorial, que salimos al barrio los días miércoles, este miércoles que viene vamos a tocar los timbres de las personas, de las familias, y si están los niños y les corresponde por la edad, los vamos a vacunar en las casas. Bien. Cuanto más se vacunan y cuanto más personas se enteren y cuanto más agrandemos esto, es mucho más efectivo para todos. Y cuando yo era chica, ¿se vacunaba en la escuela? También estamos yendo a las escuelas. Estamos yendo a la escuela porque hacemos salud del escolar. Todos los centros de salud tienen asignadas escuelas en general, donde se hace salud del escolar, es un screening, una evaluación como rápida para detectar ciertas enfermedades, patologías, dentición, fonoaudiología. Entonces estamos yendo a varias escuelas y ya que estamos yendo a la escuela para completar carné de vacunas habituales, también si tiene la edad se vacunan las escuelas. Sí. Y uno, o sea, ¿se puede vacunar al niño o a la niña, aunque no esté su familia, su padre? No, si son niños, lo ideal es que esté mamá, papá, algún cuidador, porque es como, a nadie le gusta que te vacunen, hay que tenerlo a UPA, sentarlo, aclararle lo que va a pasar, como acompañar, así que siempre es bueno que esté un adulto. Si por ahí es un niño más grande, que entiende otras cosas, pero estos son muy chiquitos, así que conviene. Se le sigue explicando la teoría del mosquito, es como un mosquito, no hace nada. Más o menos, el pinchacito es... Bueno, cada uno tiene su versito para que los niños por lo menos no sufran, esa es la idea, ¿no? Sí, y se dejen vacunar, claro. Que es un sufrimiento mínimo y que se evita algo mucho peor. Exactamente, ¿no? Y eso hay que explicarle a los adultos también para que acompañen esta situación. Está bien, bien. Y la gente, digamos, abre sus puertas, está abierta a que los profesionales lleguen a sus casas. A mí siempre me llama la atención las personas cómo nos abren la puerta. Yo no sé si cualquiera de nosotros te tocan el timbre y te dicen, che, mostrame el carné de vacuna, te voy a vacunar. Uno está dispuesto y abre su puerta. En estos barrios populares la gente lo hace. A nosotros nos conocen, sabe que andamos por la calle, quiénes somos, no es que le toca el timbre a un desconocido. Siempre las personas nos abrieron la puerta, es así. Bien, y agradecidas que deben estar de que ustedes se acerquen, ¿no? Porque... Y es mutuo, nosotros también estamos agradecidos que nos abran la puerta, y además cuando uno juega como de visitante, estamos en el territorio de ellos, cuando ellos vienen al centro de salud, uno logra entender cómo se vive, cómo son cada día de esas personas, y uno te genera un vínculo que hace que los trates como tus vecinos, somos vecinos, de una buena manera, ¿no? Bien. Bueno, entonces hasta el 13 de noviembre, si tenemos niñas o niños entre 13 meses, o sea, un año y un mes. Un mes, claro. Y 4 años. Se vacunan. Generalmente esta vacuna se dio al año, porque se da al año. No importa, a los 13 meses se puede volver a vacunar. Ajá. Porque la campaña es desde 13 meses a 4 años. Bien. A ver, Luis, creo que quiere preguntarte algo desde Barcelona. ¿Nos vas a vacunar o querés alguna pregunta con la vacuna, Luis? Hay como un programa acá. Luis, estás muteado. No, la pregunta es, creo que también, yo me acuerdo haber escuchado hace unos meses que comenzaban para los chicos a dar la vacuna del COVID, ¿puede ser? Sí, sí, se está dando la vacuna del COVID, sí. Hasta los 4 años también, ¿no? No, se da para niños más grandes también, ¿no? Sí, no, hay vacuna de COVID. 3 años claro, para arriba. Claro, empezaron de edad grande y ahora claro, bajaron. Claro, hasta 3 años se puede dar. De 3 años para arriba. Sí, están vacunando. Hay que decirle a Homero que se vacune. Lo que ha pasado como que ya el COVID pasó a ser como una gripe más común. La gente se dejó de vacunar, pero es muy importante porque seguramente va a ser una gripe anual y está bueno estar vacunado, ¿no? Sí, acá en Barcelona... todavía, y en las ciudades de Europa que estuve, todavía en el transporte público exigen le dicen la mascarilla, ¿no? El barbijo, claro. El barbijo. Sí. Que en realidad me parece que lo van a dejar de usar y van a poner que ya no se use más porque mucha gente ni lo usa tampoco. Ya bueno, de hecho van a tener que bajarlo ese. Claro, acá ya acá ya la bajaron, digamos, ya no es obligatorio. Sí, acá es un mes que la bajaron. Exactamente. Yo igual la sigo usando, pero por una cuestión de que me acostumbré por estos cuadros respiratorios y alérgicos que hay mucho ahora dando vuelta, porque acá estamos en primavera y vuela de todo, te protege bastante, ¿eh? Así que como antes era al revés, que vos veías a alguien con barbijo y te llamaba la atención, ahora está bueno seguir usándolo los que queremos, no es obligación, pero protege. Yo en el servicio público aquí me lo pongo porque también estuve escuchando unos datos donde no, ni siquiera de gravedad, pero hubo un aumento en los contagios de COVID aquí en España en estos últimos días. No mucho, también bastante leve, o sea, eso, como dijiste vos, una gripe fuerte y nada más. Pero aquí también hay un porcentaje grande en España de personas vacunadas. Acá lo que está viendo es mucha gripe y aparentemente, por lo que se informa, es de la N1H1 otra vez. Así que para mí el barbijo es algo útil. Igual hay gente que está muy cansada de usarlo, se lo quiere sacar. Bueno, no es obligatorio, cada uno sabrá. Pero en donde hay mucha gente habría que usarlo. Es personal esto, ¿no? Digamos, pero nos vamos protegiendo igual. Sí, creo que se aplica lo que dijimos durante toda la pandemia. Uno puede colaborar en ayudar a los demás, pero nadie va a cuidarse a uno mismo como uno. Entonces, a mí también me pasa. Yo hoy vine desde el centro en un colectivo hasta acá hasta Mataderos, más de 1 hora de viaje, con colectivo... porcentaje del tiempo bastante vacío, después sí súper lleno, y la verdad que yo me subí subo y con el barbijo, por ahí lo tengo por debajo de la pera y me lo levanto. Y lo mismo en el subte inclusive es como que uno en cierto horario y según la línea va piñado, pero mal como a lo de antes, así que nada. Y le contaba a la doctora que tuve la anécdota ahí de subirme un ascensor con un señor que estaba con el barbijo, entonces yo respetuosamente, me subí al ascensor con el barbijo y me dijo, muy bien, porque tenemos un brote de H1N1. El señor estaba muy informado. Yo trabajo en un hospital, no me había enterado. Dije, ¿en serio? Pero, válgame Dios, le digo, ¿cómo puede ser? Me dice, sí, sí, tenemos un brote de H1N1. Bueno, perfecto, le digo, entonces estamos bien los dos con el barbijo. Perfecto. Para el ascensor en otro piso, sube otro muchacho con el barbijo. O sea que estábamos todos en el mismo club. Muy bien, así tiene que ser. Maravilloso. Claro. Maravilloso. No, no sí, hubo sí. ningún problema. Ahora, no volví a vivir situaciones en donde se increpre a alguien a ponerte el barbijo, bueno, ese tipo de cosas, no. No, porque no. ya como que bajaron desde sí. la secretaría, que no es obligatorio, entonces ya sí. la gente se liberó con esto. Sí, Luis. No, digo que para quienes quizás nos escuchan y en algún momento dicen de viajar aquí a España, no piden ya absolutamente nada, ni certificados, ni vacunación, ni test, ni nada por el estilo. Yo entré dos veces a España, primero por vía Madrid y después vía Barcelona, y no me pidieron bueno, absolutamente Pedro, nada. Bueno, Pedro, doctora, nos vamos. Nos ya vamos. Está, ya ahora que podemos ir y viajar. Nos vamos. Ah, nos hace falta plata, dice ah, Pedro. Bueno, pero qué problema. Es un detalle, vos también, Pedro. Es un problema mínimo. Bueno, pero por lo menos tienen las vacunas. Claro, por supuesto, por supuesto. No, me impresiona lo de la pandemia y la cuarentena, porque ¿no les parece que pasó hace un montón eso? Y como que no tenemos mucha memoria de lo que se vivió, ¿no? Pasamos a otra página de un libro como si nada. Yo insisto en que por momentos extraño un poquito. Tener un solo trabajo, vivir en burbuja, aislada de todo el mundo y de muchos problemas que antes no tenía y ahora tengo. No extraño la plancha, que la redescubrí con la pandemia. No sé, hay veces que digo, ¿cómo fue que nos tuvimos que adaptar? ¿No? Sí, sí, a vivir esto y cómo es que ahora yo paso por la puerta del hospital y me acuerdo cuando yo hacía el triage toda vestida que parecía la astronauta muerta de frío porque esos trajes no protegían nada del frío, un frío pelado que te calaba los huesos y con la pistolita en la mano tratando de ver tomar la temperatura. ¿Qué temperatura tenía la gente? Poniéndole el alcohol. Claro, en nuestro centro de salud, por ejemplo, no se hicieron cortes, o sea que trabajamos toda la pandemia todos. Se armó como un grupo muy, muy de amor, de estar acompañándonos en esa situación de miedo, de no saber qué iba a pasar. Me acuerdo cuando salía de casa a 7 de la mañana, de noche total, nadie en la calle. Eso a mí me gustaba porque me sentía como muy, muy al servicio y me hizo bien eso, como que me ponía en trabajo. Y llegar al centro solo y encontrar a mis compañeros todos en la misma. Lo pienso y me emociona, digamos, no me agarra como eso, ajá. me emociona ese sí. momento de haberlo pasado, pero veo que ahora nos olvidamos, así como que fue hace mucho. Sí, y bueno, ¿qué va a ser? Si les parece, nos vamos a escuchar otro tema musical y alguna pauta por las dudas para cumplir con la transformación que acá no para, aunque como dice la pauta, tienen un plan, muchachos y muchachas, tienen un plan. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace polvo. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien, ahí atenta la doctora Rocco, que ahí nos acompaña en el piso del estudio Víctor Basterra, acá en la retaguardia, en el barrio de Mataderos. Sí, estamos en vivo, che, estamos en vivo directamente presenciales nuevamente aquí en Mataderos. Me ha arrastrado la doctora Rocco por estos caminos de Mataderos. En esta radio tan amigable, eso, con Pedro, eso. Escuchando linda música. Y con Luis, y con en Barcelona. Luis de Barcelona. ¿Qué eso nivel? No cualquiera. Epa, epa, qué nivel, qué nivel. Bien, escuchábamos un tema amoroso, un tema que tiene que ver justamente con una palabra, así se llama, y la versión es de 2 más 1, una versión distinta. Yo les contaba acá a mis compañeros que, nada, salgo a buscar temas musicales, así como quien sale a buscar una película, una serie, a ver qué voy a ver. Bueno, yo salgo a buscar otros temas musicales, ¿sí? A veces me encuentro con viejazos como el que escuchamos antes de Sergio Denis. Pero bueno, nada, como para ir cambiando un poquito el estilo y los distintos temas que escuchamos. Estamos con la doctora Sandra Rocco, acá les decía, en el estudio Víctor Basterra, del barrio Mataderos. Tanto la doctora como yo somos parte del equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, que seguimos en conflicto sobre todo porque una parte de nuestros colegas, sobre todo aquellos que están cursando la residencia y la concurrencia, aunque si bien los concurrentes ya sabemos que es un área de profesionales en donde no tienen pago, no tienen sueldo, los residentes sí, y realmente tienen un horario intenso con una exigencia que no pueden hacer otro trabajo de ningún otro tipo, o sea, con una exigencia de exclusividad muy importante, con horas de guardia, y en muchos casos sabiendo que se hacen cargo de buena parte de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay servicios en donde por ahí algunos profesionales de planta no están todo lo presente que debieran estar, y lamentablemente son ellos los que tienen que salir al ruedo, sobre todo en las guardias y en algunos servicios generales. Bueno, que quienes estamos dentro del sistema sabemos que esto así sucede, ¿no? Y ellos a la cabeza, porque realmente el sueldo no alcanza, ya no es una cuestión de, bueno, vamos a ver las condiciones de trabajo, y no, acá es clarito, el sueldo, el salario, con 120.000 pesos por mes, pagar un alquiler, si tuviera que vivir solamente de esos 120 sin tener otra posibilidad, es imposible. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, los chicos, las chicas, como le dijeron por ahí, los colegas, las colegas de distintas profesiones universitarias, médicas, médicos, kinesiólogos, kinesiólogas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, trabajadores sociales, un montón, psicólogos, bioquímicos, farmacéuticos. Bueno, no les alcanza. Y es entendible. La salud pública está cayendo en desgracia, por decirlo de alguna manera. La movida que están haciendo los residentes es muy importante. Son profesionales, jóvenes, en formación, hicieron toda la carrera de medicina y se están formando. Todos nos formamos de esa manera, trabajando a destajo, con un montón de guardias, con mucha responsabilidad. Muchos servicios son manejados por médicos residentes. Si bien los médicos de planta acompañan, los que ponen el cuerpo, las horas de trabajo sin dormir, son los residentes. No se merecen ser ninguneados, se están organizando y es muy importante. Y lo grave es que son profesionales con trabajo, horario exclusivo, que siguen siendo pobres, con la cantidad de horas que le entregan a este trabajo que han elegido, que es importante la vocación que todos dicen, pero uno con eso no come. Uh-huh. Estamos en la pelea de la salud unificada, porque está muy fragmentada nuestra salud, las obras sociales, las prepagas, lo público, y en ningún lado te atienden bien, ni porque estés pagando un montón de algo privado tenés mejor salud que en lo público. Eso tenemos que volver a verlo. Uh-huh. Bueno, los residentes tomaron como la iniciativa de esto, están en asambleas, están organizándose, pero yo creo que tenemos que acompañar nosotros profesionales de más edad, porque no son chicos, son profesionales igual que nosotros, ¿no? Uh-huh. En formación, pero profesionales, colegas. Sí, vamos a ver cómo sigue. Si bien se firmó una paritaria que no es lo que... Digamos, no se firmó una paritaria pensando en que ya está, entonces me olvido y con esto ya solucioné todo, sino que voy firmando porque vamos dando un pasito para adelante, pero sabiendo que falta mucho aún por resolver y que era un paso para poder seguir luchando. Porque a fin de año, con el 86%, más vale que no se acerca a lo que seguramente será la inflación. Y lamentablemente seguimos peleando por el número. Un numerito que hay que acercarse al índice inflacionario cuando en realidad el reconocimiento que se debiera ofrecer al personal de salud, después de haber pasado esto que dijimos, de una pandemia, porque vos por la calle caminabas sola pensando en una situación de qué bueno lo que estoy ofreciendo, pero vos estabas exponiendo tu vida. Totalmente. ¿Sí? Así como Sin vacunas. Así como yo un montón, ese año, año y medio, dos años, fue tremendo para todos, trabajando, sabiendo que hubo compañeros que murieron por esto, personas que perdieron la vida. Aún así, los servicios funcionaron, nadie se quedó sin salud, sin ser atendido. Entonces, éramos en ese momento como muy reconocidos y ahora nada. Bueno, alguien tiene que ponerse las pilas con esto, revalorar lo que estamos haciendo. Y otra cosa importante, que todos los médicos nos formamos con residencias. Se postulan, dan un examen importante, se cubren vacantes. Están quedando un montón de lugares libres, o sea que la gente no está eligiendo hacer una residencia en los hospitales. Esa gente va a salir a trabajar, esos compañeros profesionales, sin haberse formado, porque en cualquier otro lado le están pagando mejor que en una residencia. En un futuro esto va a ser tremendo para todos nosotros, porque no va a haber quién nos atienda, quién va a estar preparado. Entonces son problemas que empiezan ahora, pero a futuro se van como agudizando. Uh-huh. Así que alguien, los que están en gestión, en que tienen que saber, tienen que resolver esto. Sí, y encima, la Ciudad de Buenos Aires, que siempre fue como la elegida o la más solicitada para formarse por los distintos tipos de residencias, hoy por hoy es la peor paga, siempre fue la mejor paga. Hoy por hoy, en Ciudad de Buenos Aires se cobra menos que en Provincia de Buenos Aires y que en Nación. Es un hito histórico. Yo hace más de 30 años que estoy en la salud pública y yo nunca escuché que esto sucediera. Bueno, esto tiene que ver con que hay un plan, como dice la pauta. Y además de esto, vemos que este plan está puesto en veredas, en macetas. Alguien tiene que acordarse de nosotros, de los profesionales de la salud, todos en general, porque en esto estamos todos. Uh-huh. Luis, ¿querías acotar algo? No recuerdo cuánto es lo que han firmado en paritarias aquí en Ciudad de Buenos Aires, pero hoy escuché que Kicillof en la provincia, tanto a los judiciales como a los docentes y a los profesionales de la salud, allí los engloba a todos, ¿no? Porque allá la paritaria entra desde el médico hasta el enfermero, el camillero, firmó un 8% ahora en octubre y un 8% en noviembre, llegando a un total al año del 90%, que tampoco alcanza, eso es verdad. Y también lo que comentaban ustedes aquí, por ejemplo, en Madrid, donde Ayuso, que es la jefa, como la reta en Buenos Aires, durante la pandemia la pasaron muy mal porque hubo una política de desprotección a la salud pública y al día de hoy sigue exactamente igual, ¿no? O sea que es algo que hay gobiernos que lo tienen claro esto, no defender la salud pública y desprotegerla. Aquí en Madrid es exactamente así, va aquí, pero por lo que he escuchado y lo que he leído y lo que he escuchado de comentarios, también el problema de la salud pública en España en general, pero en particular en Madrid, también es bastante, bastante problemático y los han dejado también ahí a la deriva a todos y a todas. Bien, quiere decir entonces que hay un plan, porque no debe ser casualidad que tanto en Barcelona como en Buenos Aires hay cosas que suceden de la misma manera, que nos igualan, lamentablemente, y que hacen que no se piensen las personas. Que somos, aclaremos que Ayuso es la Macri de Madrid, es del PP, del Partido Popular, un partido de derecha, ¿no? Bueno, pero la que está en Barcelona vendría a ser la contra de esa Macri. Y es la misma historia, sigue arreglando la vereda, sigue haciendo la cosita que no le importa a la gente. Aquí en Barcelona la salud está un poco mejor, por lo que pude hablar con amigos de aquí, están un poco mejor en cuanto a la atención y demás. Por supuesto el salario, hay muchas personas que ya no les alcanza, porque aquí hay una inflación bastante importante para ellos, ¿no? Bien. Bueno, estamos llegando al cierre de este programa, de un programa especial, porque volvimos a lo presencial por hoy. No nos ilusionemos. Yo no, veré. La próxima vez que me inviten, para mí es presencial, ¿eh? Ok, bien. Prefiero eso. Ya está el contrato hecho acá con la doctora Rocco. Vamos a ir agradeciéndole a Julio Pardo en la M690. Vamos a agradecerle a Pedro Otero, que hoy nos operó y tuvo la suerte, y tuvimos la suerte de poder vernos, de abrazarnos, que hacía tanto que no nos veíamos, y de disfrutar acá del estudio de La Retaguardia. Luis sigue de viaje por ahora, pero creo que ya, quizá el lunes que viene, no digamos nada, veamos qué sucede. Sigamos así como en sorpresa, que hoy nos fue muy bien con este nivel de sorpresa. Si no me anulan el vuelo, espero estar el sábado próximo en Buenos Aires. Qué bien. O sea que el lunes nos separaría un programa con Luis presente, digamos, ¿sí? Así es. Bien. Bueno, doctora Sandra Rocco, gracias. Gracias. No, gracias a vos por invitarme, me encanta estar acá, me parece linda la radio. Está bueno poder comunicar lo que uno puede comunicar, exacto, lo que sabe. Exacto, exacto. Bueno, gracias a todas, a todos por escucharnos, por hacernos el aguante. Y si le parece a Pedro, nos vamos a ir con un tema de Rally Barrio Nuevo, El Sol Parece Lluvia. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Cristina, por Sandra, chau, Pedro. Nos vemos. Gracias, nos vemos. No tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme. Tan solo quiero rodar. Tan solo soy un barrilete.